FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde. Y que mientras se va hundiendo no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si duermes, no vives. Nada más no te. Buenas noches, esto es Ruido Rebelde, como siempre en la FM Moreno, un espacio recuperado, un espacio alternativo, ¿no? Y bueno, mucho frío acá en Buenos Aires, en toda la Argentina, una gran cantidad de gente que está sufriendo las condiciones del clima. Hay un montón de gente que se murió a causa del frío este, y bueno, queda al descubierto la situación que se vive, ¿no? ¿Cuál es la verdadera problemática de la Argentina? Que discutí cómo hacer para resolver el problema del hambre y las necesidades más urgentes, ¿no? Y si quieres contactar con nosotros, nada más tienes que hacer llamar al 466-6559 o por mensaje de texto al 15-6154-0359. Con lo que hemos empezado el programa ha sido con un clásico del punk de los 80, que estamos hablando de Escorbuto, que llegó hasta los 90 y tanto. Y bueno, gran banda, ¿no? Escorbuto. Hice uno de los clásicos del punk de Euskadi. Y esto de Ruido Rebelde, esperemos que os guste. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. En el bloque ibérico de hoy vamos a presentar un par de bandas de distintos estilos, todo con cantantes que vocalistas mujeres. Lo que vamos a empezar es con un poco de rock, una banda que se llama DSM5, y lo que vamos a sacar es un tema de su demo, de esta banda madrileña, Sud Wendy Sud. I'm gonna get it. Seguimos con más Bloque Ibérico. Te recordamos las vías de comunicación 466-6559 o mensaje de texto al 1561-540359. Y del rock de DSM-5 vamos a escuchar una banda de hardcore old school, que es de una chica también como vocalista, que lo que vamos a escuchar es la banda de Vigo, que sacó una demo en el 2009, que es esta banda de la que estamos hablando, se llama We Ride, y lo que vamos a escuchar es How We Fight. Rockshop. Rockshop, remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rockshop. Rockshop. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, comenzamos este bloque de reporte de la escena nuestroamericana. En este caso vamos a estar en Venezuela, en la ciudad de Caracas, vieja banda de esa ciudad. En el 94 sacan este disco, que es su primer trabajo. La canción que vas a escuchar de Reciclaje se llama Cosas que pasan. We'll be right back. digo a nadie que me oyera, nunca mi madre revisó mis tareas, porque ella murió, yo nunca supe de ella. Cuando tomaba, él me pegaba, y en mi cabeza chichones formaba. Las botellas regadas por el piso son de mi padre, un roca que yo, al que yo, mismo encontré colgado de una rama, siempre un cobarde fue. He mirado en el piso, estaba un papel escrito. Al fin pudo leer, le costó mucho entender que la culpa no era de él. Su esposa moría cuando me paría, él a mí me culpaba, él me maldecía. Y sus maldiciones me cayeron muy bien, porque a los 15 años ya yo era como él. Un desgraciado, un rocamito, un desgraciado, un rocadito, un pobre hombre, un mal nacido. Desgraciado, rocadito, pobre hombre, un mal nacido. Un desgraciado, un rocadito, un pobre hombre, un mal nacido. Bueno, de Venezuela nos vamos a ir a Brasil a escuchar una banda de thrash metal crossover de ese país que se llama Usomi, la canción que vas a escuchar justamente, Trash. Bueno, de Brasil nos vamos a ir a Chile a escuchar la ya clásica banda Crust de Santiago. Estamos hablando de los Marcel Duchamp. Esta banda tiene tres placas que han salido a la calle. En este caso vamos a escuchar una canción de su primer disco que se llama Troyano. En el bloque metal Rock Shop y Spiritual Tattoo. Bueno, hemos llegado al bloque metal. Lo que queríamos mostrar es un tema que un tema de una banda que nos pidió Fer, que nos pidió la semana pasada. Es del disco de Puya 95, llamado Puya de Aguaje, para aquel que esté muy perdido. Esto es una banda de metal de Puerto Rico. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones... Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Bueno, esta semana en el bloque antirrepresivo estamos con un invitado acá en el piso, con Fabio Inalef, compañero mapuche del Puel Mapú, que nos acompaña y vamos a estar acá conversando sobre cuál es la situación que se está viviendo, digamos, en términos represivos con el pueblo mapuche en su conjunto, ¿no? De ambos lados de la cordillera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuché. Mi nombre es Fabio Nalef, nací en Neuquén, Cordillera Este, por el Mapu. Estamos llegando a Buenos Aires también a traer un contenido bastante político en este momento por todos los, nuestros hermanos detenidos en lo que es Gulumapu, Chile. Que la situación está muy, muy mal, ¿no? De hace rato, pero ya han estado aumentando nuestros presos. Nuestros huerquenes, nuestros loncos están siendo detenidos con causas inventadas, porque siempre tratan de callar a las cabezas, ¿no? Para que pues se caiga la lucha. Y estamos, bueno, denunciando esto. Lo nuestro es una denuncia a través de, en este caso, a través del arte, de la música. En este momento, ¿cuántos son aproximadamente los presos políticos del lado chileno? Y había algunos compañeros también presos del lado argentino que no sé finalmente si fueron liberados o no. En el, lo que es Puel Mapu no hay detenidos políticos en la actualidad. Hay hermanos sí con causas, pero es más que nada por tal vez corte de ruta y ese tipo de cosas. Pero en la actualidad no hay, pero sí con muchas causas, inventadas también, ese es el problema. Pero más que nada son dirigentes políticos, nuestros dirigentes y hermanos huichafe, guerreros, ¿no? Y los que sí están en el lado de Chile, Gulumapu. Ahí está la concentración y actualmente hay como 20 detenidos en huelga de hambre. Justamente hoy hay una marcha grande en Santiago, en estos precisos momentos. Sí, la situación viene siendo bastante compleja, sobre todo en el sur de Chile, que está absolutamente militarizado y el avance contra el pueblo mapuche es permanente, ¿no? Es permanente el acoso, la represión por parte de carabineros, porque está la ley antiterrorista, que allá es terrible, allá entran en las comunidades, pegan a niños, ancianos, ancianas, no hacen diferencia de nada. Salvaje realmente la represión, es muy salvaje, nada que ver con acá. Creo que la gente que de acá que no ha estado, hermanos que no ha estado allá, realmente no pueden ver, ¿no? Realmente lo que significa. Es muy duro ya caminar por las calles o tener apellido mapuche, ya es motivo ya de persecución. Sí, uno de los elementos tal vez favorables y que le dan perspectiva a todo este movimiento de lucha, ¿no? Que acompaña al pueblo mapuche, no solamente el pueblo mapuche, sino que hay amplios sectores de la juventud que retoman sus raíces y se suman a esta lucha, digamos, ancestral del pueblo mapuche, ¿no? Yo veo realmente en los últimos años también la juventud ha retomado la lucha, se están autorreconociendo como mapuche, que eso es muy bueno verlo en las comunidades, ya que a nuestros abuelos le han comido la cabeza, terrible trabajo que han hecho, ¿no? Desde la docencia y desde el principio de 1900, donde se mandó a decir, bueno, son todos argentinos o son todos chilenos. Eso fue la historia. Pero los jóvenes están armando espacios organizativos, políticos también, y se autodefinen como mapuche, y pidiendo también la que el mapuche es tenés un pueblo persistente al Estado argentino y Chile, chileno, ¿no? No nos autorreconocemos como argentino y chileno, somos mapuche. Sí, por supuesto. Viviendo en un espacio, obviamente, con compañeros, tanto argentinos como chilenos, que realmente creen en un mundo mejor y luchan por eso. Claro. Sí, seguro. Esta imposición, ¿no? de la frontera dividiendo al pueblo mapuche, ¿no? Pero por eso nosotros, por lo menos nosotros, cuando hacemos actividades como la que ahora viene dentro de una semanita, es una montaña o la gran montaña, como decimos nosotros, no nos separa, somos un solo pueblo. Por eso las adhesiones de las organizaciones de mapuche de este lado hacia la marcha de hoy en Santiago. Se han hecho muchas actividades de solidaridad en el sur de la Argentina con actividades, digamos, ya sea huelga de hambre o movilizaciones del lado chileno, se han acompañado del lado argentino. Sí, en los lugares más combativos, digamos, que están, hablemos de la cordillera del Neuquén, Furilopche, Bariloche, donde está uno de los movimientos más combativos en el lado argentino, y el norte de Chubut, que son los lugares más combativos, o comunidades más combativas, digamos. Hay comunidades también que son más pasivas, que también hay que entender el proceso, tienen otro proceso, también de culturación, ¿no? Que le hicieron, pasaron por encima también. Entonces, pero creemos que la juventud, la fuerza nuestra está en la juventud, entonces ahí nos enfocamos nosotros. Como ahora estamos llegando a Buenos Aires para comentar a la gente a través de las actividades de lo que está sucediendo, hacerle comprender, entender, difundir, con fanzines, contarles a través de las canciones lo que está sucediendo con nuestro pueblo. Que no llegan, ¿no? A través del programa como ustedes llegan las cosas, pero en los grandes programas no sale esto. Excepto que Tinelli compró tierra en el sur, no se sabe más nada. Pero actualmente en Villa La Costura se está reprimiendo, se sigue reprimiendo, en Aluminé está el puesto de gendarmería en plena ruta. Si querés pasar a lo que es Aluminé, tenés que decir quién sos, de dónde venís. Hay un puesto de gendarmería, pues los hacenderos terratenientes tienen miedo, que se está levantando el pueblo mapuche. Y de ahí sale la cosa que el mapuche está con ETA, está con la FARC, que hay mapuches entrenándose en Venezuela y toda esa ridiculez que metieron los terratenientes allá en Neuquén. Sí, seguro, eso se ve claramente del lado chileno, como los grandes terratenientes han instalado esta teoría que la enmarcan, digamos, en lo que es guerra de baja intensidad, porque está absolutamente militarizado. El secuestro de compañeros mapuche prácticamente permanente. Permanente, ¿no? Permanente. Sale uno, caen 10. Es permanente. Es permanente. Estamos muy mal la situación. Así que, bueno, te agradecemos que estés hoy acompañándonos en el piso. Le recordamos a los oyentes que no sigan el programa, pero en este caso no por la música habitual, sino que vamos a estar compartiendo con el compañero Fabio en la última parte del programa, música mapuche. El compañero es compositor y cantautor, así que vamos a estar al final del programa compartiendo un poco de música mapuche. ¿Nos vamos a ir con qué, Álvaro? Nos vamos a ir con un tema de Cojobo, que es una banda de Puerto Rico que se llama el tema Represión Estatal. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.

medio de la oscuridad vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Mapu, ultuna euta miul cantun, culeinita miat quintun, fai meu si sin, ulia caluni peu mameu. Chisule lai coma huiza no rumé, chisule lai rupu, ceutani puruquem. Bueno, estamos de vuelta con Fabio Inalé, buenas noches de vuelta. Buenas noches. Háblanos un poquito de lo que vienes a presentarnos, de este disco que nos has traído. Preséntanos un poco el primer tema y presenta un poco qué es la música mapuche, porque para muchos de acá es música totalmente desconocida, por eso que hablabais antes, de que nos llega por los medios. Cuéntanos un poco qué es este canto de resistencia. Bueno, el disco que estoy presentando ahora en estos precisos momentos es Aukiñun Kaltun, que significa el canto de los ecos. Es el cuarto ya en mi discografía independiente, digamos, ¿no? Todos mis discos son independientes. Así uno puede manejar, creo que, el mensaje que uno tira. Estamos difundiéndolo en donde haya espacios para tocar a nivel en todo lo que es territorio argentino y también en territorio chileno, ya que yo canto bastante en lo que es en Chile. En el verano estuvimos girando como 2 meses por allá y también tocando en comunidades. Toco mucho dentro de comunidades mapuche, que es donde me gusta tocarle, cantarle a mi gente. Y también en espacios de lucha, digamos, autogestionados, ¿no? Lo armamos nosotros, también con nuestro grupo de gente, también mapuche y no mapuche, que está, que nos apoya en toda esta movida. Y venimos con la música, venimos con la lucha, con la resistencia. Y esto es lo que es el disco en este ¿no? Lo que estamos mostrando es en este disco hay temas como Auniquem, Talen Keiten, que es en lengua tehuelche, y después está Pimuy Kurruf, que estaba sonando de cortina recién, que se sopla el viento, significa, está en Mapuzungún, que es la lengua mapuche, y un poco la difusión, música un poco occidental pero con instrumentación mapuche arriba, con instrumentos muy poco vistos, casi nada en lo que es Buenos Aires, por lo que veo, ¿no? Hablando con gente y todo ese tipo de cosas que no se ven los instrumentos nuestros, porque yo creo, considero que la cultura mapuche en Buenos Aires casi es nula, más allá que Buenos Aires es territorio mapuche originalmente, ancestralmente, a través de la música no es conocido acá. Acá es más de gente del norte. Acá sí hay músicos, muchos del norte, hermanos indígenas del norte, es como que vienen trabajando hace bastante, ya difundiendo sus músicas y sus instrumentos. Entonces la gente está más familiarizada con tal vez con los instrumentos del norte. Bueno, pero acá hemos llegado nosotros y de a poquito estamos mostrando lo nuestro. Y contentos porque la gente se acerca. Se acerca y trato de estar cantar una vez por mes, por lo menos en Buenos Aires. Con el esfuerzo, ¿no? Pues todo independiente, lo nuestro. Y ahora vamos a estar teniendo la oportunidad de verlos acá el sábado 31 de agosto. Se va a hacer un encuentro cultural y artístico, ¿no? Que está convocado con la consigna de la unión de las fuerzas, lucha y resistencia. Así es. Estaremos en este lugar el sábado 31, algo que empieza de la mañana, va a ser bien popular, bien como se hace en las comunidades, con nuestras comidas, nuestras bebidas, atendido por gente mapuche también, por compañeros que están apoyando esta gestión, este evento. También van a venir a compañeros a tocar de diferentes estilos, por eso ahí viene la unión de las fuerzas. Compañeros también que tienen un mensaje de resistencia en su música y en sus letras, están viniendo a colaborar con nosotros. Algunos son de acá de Moreno, que yo no tengo la oportunidad de conocerlos, sobre Oscar Maiza, que es un músico huichí de Salta, que también estará acompañándonos y viniendo con su gente también para ser parte de esto. Y lo que respecta a la parte nuestra, estaremos mostrando, difundiendo este material nuevo y también canciones que no entraron en el disco, que es material que se va a grabar próximamente, que es en toda lengua mapuche, con toda la instrumentación mapuche. Y terminar todo lo que va a ser esa jornada con baile, con un purrún, como lo llamamos nosotros, baile mapuche, que la gente pueda engancharse, que es en forma de círculo y donde se purruquea, se baila y se canta. Y bueno, contentos por eso. Sí, bueno, esta jornada plantea la libertad de los presos políticos mapuche, ¿no? Como hablábamos en el bloque antirrepresivo. Les recordamos, el sábado 31 de julio, a partir de las 10 de la mañana, en el Centro Social y Cultural El Cañón, que queda en Monsegur 260, esquina Irigoyen, en Moreno Sur. El bono contribución va a ser de 2 pesos. Una jornada interesante para poder compartir este espacio de lucha y resistencia junto a los compañeros del pueblo mapuche. ¿Qué fechita? Tengo entendido que vaya a tocar también en Ituzaingó. Cuéntanos un poquito qué fechas se van a dar por aquí, por Buenos Aires. Bueno, casualmente estamos llegando a Buenos Aires para presentarnos ese fin de semana, sábado 31, acá en Moreno Sur, en la fecha que ya dijimos recién. Y al otro día, primero de agosto, el Día de la Madre Tierra, el Día de la Pachamama, el Día de la Ñuque Mapu, para los mapuches, estaremos en la Plaza Ituzaingó, enfrente de la estación. Nosotros estaremos cantando a las 4 de la tarde, 16 horas, con la presencia de lo que es el pueblo mapuche, digamos, ¿no? Nuestra música, y tengo entendido que habrá otros hermanos indígenas de otros pueblos. Pero nosotros estaremos con todo, la música mapuche estará ahí a las 4 de la tarde, en el primero de agosto. Así que bueno, esto es lo que veníamos escuchando. También queríamos saber un poco cómo conseguir material o cómo acercarte también vía web. O sea, queremos saber dónde conseguir material de tu banda y que también dónde poder conseguir otro tipo de material musical, como puede ser político, acercándonos a internet, algún tipo de radio. Sí, está el, bueno, por vía mail, está el mail de lo que es el Espacio de Arte y Cultura Mapuche, que es el que organiza este evento del 31. que es un, a través de ese, de este espacio, nos, que es un espacio político de resistencia, y se dan charlas de la lucha actual de los presos políticos, de la instrumentación mapuche y de lo que es la lengua mapuche, ¿no? Es bastante completo, es un grupo de hermanos mapuche que se mueven por escuelas, universidades, y cualquiera se puede contactar con ellos para tenerlos en cualquier espacio que se organice. No hay problema con eso. Y también ahí nosotros movemos lo que son CD, documentales independientes del Gulu Mapu, Chile, y algunos que se están filmando acá. También vale aclarar que el 31 se empieza a filmar un documental también ahí. En esta fecha del 31 se va a empezar a filmar un documental. Arrancamos justamente ahí en el cañón. Y para poder conseguir todos estos documentales y este material, que puedes acceder vía la web o se puede pedir por correo. Por correo, que es... Es mapuche, el no sé si el mail lo querés decir vos, este que está acá, es el mail del espacio. Es com.pu.neguen@hotmail.com. Lo repito, com.pu.neguen@hotmail.com. Ahí se comunican y los hermanos enseguida. Vamos a ir a escuchar otra canción, que es en este caso... El Talen Keiten, es pequeño hermano en lengua tehuelche. Seguimos escuchando Fabio Inalef y hablando un poco de lo que va a ser este encuentro cultural y artístico, la Unión de las Fuerzas, que se va a hacer el sábado 31 de julio acá en el Centro Social y Cultural El Cañón. Nos decías que esto va a tener el carácter de una jornada, ¿no? Que van a haber varias actividades. Va a haber varias actividades, va a haber feria también de fanzines, revistas independientes, de compañeros, artesanía, también que no se ve tampoco, ¿no? Artesanía mapuche, telar, platería, remeras con diseños mapuches, cosas que me piden siempre a dónde vamos, y porque no hay acá, claro. Es el territorio argentino, no hay, cosas tan así. Bueno, y empezaremos también a haber gente que va a empezar a registrar todo un documental. Van a empezar con un proyecto documental. Sí, sí, van, donde van todos los referentes de espacios políticos que estén, tendrán su espacio también para hablar, todos los que estén presentes ese día. Pienso y creemos que va a haber bastante gente. Bueno, desde ya agradecemos que haya estado acá compartiendo con nosotros este programa de Ruido Rebelde, acercándonos esto que para nosotros es muy difícil tener información o tener contacto directo, y quedamos en comunicación para estar en permanente contacto para lo que quieras. Así que te mandamos un saludo, Fabio, y una invitación a todos para que vengan a este acto, a acercarse un poco a lo que es el pueblo mapuche y compartir su música y sus costumbres. Bueno, yo simplemente a todos los oyentes, a todos los metaleros, que siempre, los metaleros, de verdad digo yo, los de la resistencia, yo me encanta mucho el metal, escucho mucho metal, y siempre han apoyado al pueblo mapuche, y sigan haciéndolo, acérquense en el 31, así nos podemos conocer y conversar un poco, y que siga la lucha, y arriba los que luchan, siempre. Hoy Guayín Pupeñi, Marichi Wolf. Nos vamos hasta el lunes próximo, sábado 31, a partir de las 10 de la mañana, en el Centro Social y Cultural del Cañón, Monsegur 260. Hasta la semana que viene.